un lugar donde todos vamos a jugar. Ven conmigo, te divertiré. Y a tus amigos puedes invitar. Es un mundo de mil colores, con muchos amigos para conocer. Hermosos arcoíris de colores brillarán. Es un mundo lleno de color, lleno de color. Es un mundo de mil colores, un arco iris de ilusiones tú tendrás. Es tuyo. Si miras a tu alrededor, te sentirás mejor. Es mi mundo. The world.